Bueno, sobre todo es que además el tema del móvil en el aula nos preocupa a los adultos por dos razones. Una, por problemas de conducta. Los niños, en Sí. vez de utilizarlo para lo que se supone que lo tienen que utilizar, lo utilizan para otra cosa que termina haciendo daño a alguien. Y ese es un problema de conducta. Y ahí lo que nos hace falta es asertividad a los docentes, a los centros y a los padres para que los niños entiendan un mensaje si Vale. se equivocan, Yo ¿no? creo que hay que explicar lo que significa asertividad. A día de hoy todavía. No, no, es que nos falta mucha, pero esta es la realidad, es un problema de conducta y ese problema de conducta solo se puede resolver con decisiones asertivas, que para que el niño entienda que se ha equivocado esta vez, que no es el fin del mundo, pero que esto no se hace. Entonces, la única manera de que un niño entienda estas cosas es hablando claro de la situación, ¿no? Y la otra cosa que nos preocupa a los mayores es que no aprendan igual. Si utilizan pantallas, parece ser que puede que no aprendan igual, o se distraigan, o trampeen, o no aprendan igual. Entonces, como ahí hay muchas opiniones diferentes, sinceramente creo que ese es un tema que quien mejor puede gestionarlo es el profesor en el aula, en función del grupo que tenga, del nivel educativo, del tipo de centro, de la actividad conectada que se esté realizando, ¿no? Y de cómo estén configurados los dispositivos que se estén utilizando en el aula, porque no es lo mismo cero configurado que súper bien Efectivamente. configurado, ¿no? Entonces, por eso creo que el debate no es único, el debate tiene capas y capas y capas y capas. Desde luego, con lo que te digo categóricamente que no estoy de acuerdo es con que llegue una regulación gubernamental a decir que se prohíben los móviles en los colegios.